Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuestro programa número 115. Es el quinto programa de la cuarta temporada. Como siempre, vamos a arrancar a saludar a los compañeros y principalmente a nuestro operador Leonardo Borges. Y también acá saludamos a Diego Cortés, que tengo unos problemas para nombrar a Diego, no sé qué me está pasando últimamente, pero lo queremos mucho a Diego, que no nos va a acompañar en la mesa, pero como siempre estuvo participando de la producción. Y también a Guillermina Vides, que parece que Guillermina en los últimos programas parece como un fantasma, ¿no? Porque es como la nombramos y no aparece, pero está de viaje, va a retornar próximamente, seguramente después de turismo. Y saludo también a Salva García y a Gonza Gutiérrez, con quienes estamos compartiendo la mesa en el día de hoy. Buenas tardes para todos. Hoy tenemos un programa dedicado a los desafíos políticos de las organizaciones trans de cara a la defensa de dicha ley, en consecuencia de la presentación de firmas para derogarla y también de su aplicación. Buenas tardes a todos. Y sí, para aportar a este tema vamos a estar hoy con dos colectivos que son Unión Trans y Trans Boys Uruguay. Lamentablemente incluimos en la difusión que venían compañeras de ATRU, pero a último momento nos avisaron que no podían venir por un inconveniente que tuvieron. Le mandamos un beso grande a Karina y que se mejore, pero está bien igual. Y vamos a tener una nueva edición de la columna Alguien tendrá la culpa, de acá del amigo Salvador García, que en esta oportunidad se titula Música en transición, artistas que han cambiado de identidad de género durante su carrera. Exactamente, en un ratito vamos a hablar de eso. Arrancamos con Alguien tendrá la culpa. Y como siempre, para cerrar, les vamos a presentar la agenda colectiva, como siempre que tenemos tiempo, ¿verdad? Porque nos ha pasado en los últimos programas de no llegar. Pero si todo sale bien, vamos a estar con la agenda colectiva para que se enteren de las actividades de los colectivos que están promovidas o organizadas por diferentes colectivos. Antes de arrancar con todo eso, vamos a ir a las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Bueno, y como ya adelantamos en la introducción, hoy tenemos la cuarta edición de Alguien tendrá la culpa, esta columna que me causa mucho placer hacer y además que me lleva a investigar y descubrir cosas que me sorprenden a mí mismo y me dan ganas de contar. Como bien decía Gonza, se llama Música en Transición, la columna de hoy, y voy a mencionar algunos artistas que durante su carrera hicieron la transición, su identidad de género cambió, ya sea de varón percibido a mujer o de mujer a varón. Vamos a empezar ya escuchando algo directamente, así ya nos vamos adentrando. Vamos a escuchar la banda sonora de una película, que a ver si te das cuenta cuál es, Fanny. A ver. Thank you. Bien, ahí escuchábamos la banda sonora de una película de 1972. ¿Te diste cuenta, Fanny, cuál es? Bueno, para ser sincera, no me di cuenta, a pesar de haber visto la película, pero por suerte me soplaron la respuesta y puedo contarles, para aquellos que tienen tan mal oído como yo, que se trata de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica, exactamente, un peliculón de 1972, de Stanley Kubrick, una película bastante bisagra también, en un estilo bien violento. Abiertamente violento. Creo que esa era la temática de la película, sí, sin ir más lejos. Sí, tal cual. Bueno, ¿por qué hago mención a la banda sonora de A Clockwork Orange, el título original en inglés? Porque la banda sonora la compuso Wendy Carlos. Wendy Carlos es una mujer que transicionó durante su carrera, como veníamos diciéndole. La obra original que escuchábamos era la marcha de la música para los funerales de la Reina María, de Harry Purcell, compuesta ya por 1695, hace mucho. Y ahora de fondo estamos escuchando Switch on Bach, que es un disco que también sacó Wendy Carlos en 1968. Wendy Carlos nació con el nombre que le asignaron sus padres, Walter. Walter Carlos era su nombre original, en 1939, hoy tiene 80 años. Nació en Rhode Island, uno de los estados de Estados Unidos. A los 22 años se mudó a Nueva York, estudió física y matemáticas y luego obtuvo un máster en composición. En 1967, ya en New York, conoció a Robert Moog. Este señor va a ser bastante importante, este cruce entre, en aquel momento, Walter Carlos, con Robert Moog. Porque Robert Moog fue un ingeniero que fabricó el sintetizador análogo más famoso de la música, el sintetizador Moog. A quienes les gusta la música electrónica saben que los sintetizadores Moog se fueron instalando en la industria musical, sobre todo en el rock progresivo y en la música experimental. Nunca había tenido un abordaje como el que le dio Wendy Carlos, que lo que hizo fue, el disco que saca en 1968 se llama Switch on Bach, que sería como un Bach enchufado, sería la cuestión. Lo contrario, unplugged. Como exacto, bien. Enchufado. En 1968 utiliza solo sintetizadores para hacer una versión de las canciones, de las composiciones, las piezas de Johann Sebastian Bach. Esto, claro que para la música académica fue como basura al principio, ¿no? Que hace este tipo, pero además de que captó un montón de escuchas para la música clásica, de alguna manera funda un estilo de reversionar a través de los sintetizadores que después se extendió y se instaló mucho, se repitió a partir del 1968 y con el éxito de este disco Switch on Bach, se repite mucho un tipo de disco que es reversionar a través de sintetizadores piezas clásicas, ¿no? Esto lo instala Wendy Carlos. Precursor en ese momento, digamos, de este nuevo estilo musical. O de esta nueva forma de interpretar la música. Exactamente, nadie había abordado la música clásica de esa manera. Y la música electrónica tiene como también ahí un mojón en el que los sintetizadores empiezan a ser parte central. Entonces la música electrónica se empieza a desarrollar de otra forma también, empieza a crecer de otra manera. Hay unas características de los sintetizadores análogos de aquellas épocas que capaz que esto es más musical nerd, ¿o no? Pero que tenía una particularidad que era que vos tocabas, vos oí un piano, por ejemplo, tocabas tres teclas a la vez, y haces un acorde y suenan las tres a la vez. Los primeros sintetizadores, que son también como un teclado, tienen un tecladito un poco menos con menos teclas, en aquel momento vos no podías tocar teclas a la vez, o sea, vos no tenías la posibilidad de tocar teclas al unísono, digamos, ¿no? Podías tocar de a una nota. Lo que hace mucho más destacable y mucho más viajado el hecho de que haya interpretado piezas de Bach sin poder hacer acordes, por ejemplo, teniendo que grabar cintas encima de cintas, por ejemplo. Esto es un dato como que me pareció importante, porque cuando lo descubrí dije, pa, es mucho más zarpado de lo que yo pensaba. Suma que... valor al trabajo que ya de por sí era novedoso, además bastante trabajoso desde este punto de vista. Totalmente, entonces es importante porque lleva a un primer plano a la música clásica de vuelta, digamos, la coloca de nuevo en el mainstream porque gana 3 Grammys, vende 1 millón de discos, algo que no había pasado desde Enrico Caruso, desde... O sea que a pesar de estas primeras críticas, digamos, que venían de la música clásica, fue un éxito en esta producción. Exactamente. Y eso, bueno, trajo bastantes divisiones y conflictos de, bueno, aquellos, lo de siempre, ¿no? El académico que dice esto de usar determinados chiches nuevos, en realidad va en contra de la pureza musical, que es un instrumento acústico tocado sin mediación de la electricidad, bla, bla, bla. ¿No? La reacción, es, ¿no? La reacción, siempre la reacción, digamos, sí. Y en este caso de la academia, bien como con mucha fuerza. Como les decía entonces, lo estamos escuchando de fondo, se llama Switch on Bach, que ganó 3 Grammy. Este fue en 1968. En 1979 hizo pública su reasignación de sexo. Y dio una nota a la revista Playboy, de la cual se arrepiente y por la cual ha elegido no hablar nunca más acerca de su identidad de género. Siente que esa nota fue no estuvo buena, cómo se trató el tema, cómo se expuso. Una vez que se decidió, esto fue en el 79, da una nota para la revista Playboy, ya se rumoreaba en el ambiente que Walter Carlos ya era Wendy Carlos hace unos años, pero todavía no había salido a la luz, no había sido público. Exactamente. Y en 1979, a través de esta nota, la revista Playboy, justamente una revista que no trata muy bien los temas. Sí, parecería ser un medio poco adecuado como para trabajar este tema, totalmente. Exactamente. Creo que desacertó en la elección del medio, sí. ¿No? Sí, pero bueno, fue lo que tocó. Se hizo lo que se pudo. Entonces en 1979 ya se asume como Wendy Carlos y de ahí en más empieza a firmar los discos como Wendy Carlos. En el primer tema que escuchamos cuando abrimos la columna, que era la banda sonora de A Clockwork Orange, que como les dije era una reversión de un tema muy viejo, fue en 1972. Y en 1972 Wendy Carlos ya se sentía mujer. Aún así, por no hacer pública su identidad aún, los discos están firmados como Walter Carlos. Fue ya a partir del 79 que empezó a firmar los discos como Wendy Carlos, pero esto como una mera anécdota de crédito, ¿no? Porque claro, la identidad no es solo la firma, claramente. Totalmente. ¿No? En 1991 ella demanda al artista escocés Momus por una canción que se llama Wendy Carlos. Justamente se había quedado tan traumada por esta cuestión de la nota a la revista Playboy que se había expuesto al pedo y se sintió un poco mal. Momus hace una canción. Momus es un artista, un músico de pop que hace canciones como bizarras y utiliza el humor. En este caso de una forma bastante desacertada, porque la canción se llama Wendy Carlos, habla de cómo sería, habla de un futuro en el que Wendy Carlos se encuentra con Walter Carlos y se enamora y no sé qué, y se maneja con mucha soltura esta cuestión de la transición y de su identidad. Y en 1991 Wendy Carlos le hace una demanda a Momus por una muy grosa cantidad de dinero, que tiene unas soluciones muy buenas por parte de Momus después, pero no las voy a destacar porque es un tarado por tratar el tema de esta forma. Pero de alguna manera voy a atreverme a decir que Momus casi que inventa el crowdfunding, eso de la financiación colectiva. Para pagar la deuda que había generado, porque ganó finalmente el juicio Wendy Carlos. Ganó Wendy Carlos, mucha plata tuvo que pagar Momus. Y Momus se las arregló de una manera muy creativa para saldar esa deuda, para no quebrar. De hecho, le fue recaudó mucho más de lo que de lo que necesitaba. O sea, encima lucró después de haberse mandado esa macana. Claro, exactamente. Y bueno, además de que en la canción se refería a Walter Carlos, lo que en la comunidad trans se llama dead names, los nombres antiguos, nombres que usaban antes de hacer la transición. Claro. Entonces era una falta de respeto por todos lados, no tenía por qué... aludir a una identidad que ya no estaba, digamos, en la vigente. Y bueno, Wendy Carlos, como estaba, ya venía quemada de toda la exposición que había tenido, le hizo esta demanda a Momus. Y hablando de dead names, que son esos nombres que la traducción es nombres muertos, porque realmente son identidades que terminan en el pasado, porque las personas asumen otra identidad y por consecuencia otro nombre también. Es el caso, para saltar a otro caso, que me pasó, les contaba el otro día, que no sé si ando emocionable o qué, pero lo escuché y me erizó, me pasaron cosas muy emocionantes, vaya la redundancia, que es Charlie Peck, un joven sueco, que hace un dúo con él mismo. ¿Cómo es esto? Antes de la armonización, graba la voz aguda, digamos, y luego de la armonización graba la voz grave. Para darles el rango de tiempo, la voz aguda fue grabada en agosto de 2016 y la voz grave en febrero de 2017, 9 meses después. Entonces graba esta canción que vamos a escuchar ahora, Charlie Peck. Through the jungle, through the dark, boy, I never loved one like you. Mountain boats and waterfalls, alleyways and payphone calls, I've been everywhere with you. Laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night, never could be sweeter than with you. Bueno, ahí estaba sonando Charlie Peck. Es un cover lo que hace. Charlie no se dedica a la música, nunca se dedicó, y es la primera cosa que grabó. Fue una manera muy creativa de expresar ese trayecto de una identidad hacia otra. De hecho, el tema está subido a YouTube como un tributo a la comunidad transgénero. Como que fue su forma de agradecer lo que tanto le habían dado en su comunidad, y fue así que grabó primero la voz aguda, en lo que sería el estereotipo de una mujer, y después la voz grave, que sería el estereotipo de un varón, ya siendo Charlie. La grabó 9 meses después del proceso de armonización. O sea, ya lo tenía todo pensado, bastante armado, grabó y guionó. Todo. Sí, claro. No, además, previendo un poco lo que iba a hacer esa transición o cómo la quería vivir, ¿no? Porque no es algo que pueda definir después. Tenía que hacerlo antes de atravesar esa etapa para... Exactamente. Me pareció maravillosa y, como les dije, me emocionó. La canción se llama Home, y el tema original se llama Home, y es de Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que también es una banda muy interesante, muy buena. No tiene nada que ver con la temática de hoy, pero es una banda que... recomiendo escuchar porque está re buena. Cada vez que subimos nosotros el link al audio, siempre en la descripción ponemos la lista de temas que sonó en la columna, ¿tá? Para quienes les haya interesado, porque a veces pisamos los temas y capaz que a la gente que está escuchando le interesa acceder a los temas completos. Les hablaba de Charlie Peck, y es de este dúo con él mismo que hace antes de la armonización y luego de la armonización, y ella dice, cito, "La gente no entiende que soy exactamente la misma persona que antes. También utilizo mi dead name", lo que hablábamos antes, ¿no? Su traducción sí, sí. Literal es nombres muertos. Algunos han entendido esto como un permiso para usarlo, pero nunca es aceptable hablarle a una persona trans utilizando su dead name de ninguna manera, porque puede provocar una gran incomodidad, como una advertencia, ¿no? Claro. Que ella pueda mencionarlo y a través de este giro artístico no habilita a nadie a que se lo diga, porque Charlie anteriormente se llamaba Ruby, y en la canción de hecho hay un diálogo ficcionado, ¿no? Porque no coexistieron. Que es muy interesante. Les recomiendo entonces que vean Charlie Peck. No es músico, o sea, hizo solo eso como un tributo a la comunidad transgénero. ¿Es artista en alguna otra área o no se dedica al mundo del arte? No está dedicado al mundo del arte, no. Fue algo bien, y de hecho canta muy bien. Sí. Así que podría. quien sí se dedica a la producción musical y además escribe es una artista trans inglesa que se llama Soul Blade, que es muy interesante escucharla, y es muy interesante con la gente que colabora. Nunca vas a ver la música de Soul Blade asociada a algo que no sea con una bajada bien política, con algo bien consistente. Yo la conocí a través de alguien que quiero recomendar mucho, que es ContraPoints, que es una youtuber. Que es genial, como digamos que lo que hace, a lo que se dedica es como a refutar los discursos de odio, los discursos de derecha, y tiene como unos planteos desde la justicia social que son bien interesantes, están en YouTube. Ella es de Estados Unidos. Soblay, la que escuchamos, es de Inglaterra. Hablando un poco de esta youtuber, que es ContraPoints, está desde 2008 con ese canal y hizo la transición en todo ese periodo, que hasta en julio de 2017 hace su transición, digamos, y empieza a mostrarse en cada video como ya como mujer trans. Se puede ver en su historial de videos, y ella reivindica que no tiene ningún reparo en que eso quede expuesto, y que es parte también de su discurso político y estético que la transición quede registrada a través de todos esos videos. Les recomiendo mucho el último video, que se llama Gender Critical. Lo subió hace un par de semanas. Gender Critical es como es un anglicismo que refiere a todo el discurso transodiante, transfobo, al discurso TERF, esta rama del feminismo que excluye las identidades trans. Les recomiendo ver ese video, se llama Gender Critical, es el último, porque desarma muy bien muchos discursos que hoy están emergiendo por acá en la zona. Me parece que está bueno prestarle una oreja y hacerse de argumentos para responder a toda esta avanzada de derecha, que entre otras cosas tiene como este engañapichanga que es el que es lo TERF, que es como que se le cuela el feminismo de alguna manera a la derecha. Ahí está. Me parece muy interesante. Entonces recomiendo ContraPoints, una youtuber, y además la música, que en casi todos los videos está, de Soul Blade, que es esta música trans inglesa. Soul Blade musicaliza la mayoría de los videos de ContraPoint. Exacto. Y además musicaliza otros youtubers también de una bajada de línea también bastante de izquierda, socialista, feminista. También acompaña otros canales que son muy interesantes, que forman parte de una corriente, perdón que la friqueé un poco, pero que se llama BreadTube, que son como youtubers que hacen videos en alta calidad con una información bien consistente y argumentación bien consistente, que digamos que están respondiendo a los discursos en Estados Unidos son moneda corriente, digamos, los discursos de derecha. De odio, ¿no? De derecha. Digamos que no hay izquierda. Claro, sí. Entonces, no hay izquierda política. Claro, ahí va, sí, exactamente. De hecho, muchas de estas producciones deben salir de Estados Unidos y son un movimiento de izquierda, pero sí de más de base, ¿no? Totalmente. Para seguir avanzando. Perdone, Sanders, pero no hay izquierda política. Sí, perdón, Sanders, pero eso es un flojo. Vamos a escuchar otro tema y seguimos hablando. Este tema se llama For Today, I Am a Boy. Por hoy soy un varón y es de Anthony and the Johnsons. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today. Bien, lo que escuchábamos, For Today I Am a Boy, de Anthony and the Johnsons. Anthony and the Johnsons es una banda genial, tiene una voz, como pudieron escuchar, increíble. Este tema, For Today I Am a Boy, habla explícitamente, dice, cuando un día crezca, seré una hermosa niña, pero ahora soy un varón. O sea, era bien explícito, digamos, lo que estaba sintiendo en ese momento. Quien después, Anthony and the Johnson es porque el autor es Anthony Hogarty, ¿no? Que después transicionó a Anoni. Es verdad que Anthony como varón era ya una especie bastante rara de varón, ¿no? Yo conozco sus discos hace bastante tiempo, y es un artista que me gusta mucho. Fue un artista que nunca tenía un aspecto del varón ese, no tenía absolutamente nada de una masculinidad hegemónica de ningún tipo, digamos, ¿no? Un tipo frágil, todo sensible, sí, y con un aspecto además muy raro, viste, bien no muy afeminado, estéticamente afeminado, se podría decir. Que transiciona, bueno, unos años después, 2016, es cuando publica un disco ya con el nombre de Anoni, después de haber publicado 5 discos con Anthony and the Johnsons. Es cantante, compositor, artista visual, nació en 1971 y tiene 47 años. Y como les decía, desde 2000 hasta 2010 lideró la banda Anthony and the Johnsons. En 2016, el álbum que publica como Anoni, ya su nombre de mujer, se llama Hopelessness, desesperanza, desesperación, algo así. Pero en 2014, aún siendo públicamente Anthony, decía, y cito, mis amigos más cercanos y mi familia usan el pronombre femenino para referirse a mí. No le he pedido a la prensa que lo haga de una forma específica. En mi vida personal, prefiero ella. O sea, a pesar de que se llamaba Anthony, sus amigos, su familia, la gente cercana, decía, se refería a ella en femenino. Sigo. Pienso que las palabras son importantes. Llamar a una persona por su género escogido es honrar su espíritu. Esto me pareció muy bello. Sí. Su vida y su contribución. Él, el pronombre, es un pronombre invisible para mí. Me niega, dice. En 2016, en la entrega de premios Oscar, esa entrega de premios Oscar fue bien polémica porque se bajaron también, o sea, había un problema con la diversidad, pero en general se bajaron también algunos artistas que reclamaban que había poca nominación de artistas negros. Recuerdo. Y bueno, Anoni declinó la invitación a participar de la ceremonia porque le negaron tocar en vivo la canción por la que está nominada, por la que estuvo nominada en aquel momento, que es Mantarray del documental Racing Extinction. Anoni es ecologista y tiene unas letras también que abordan de manera muy clara el problema del calentamiento global y el eufemismo del cambio climático y todas estas cuestiones. Y la cito acerca de este hecho en particular. De la declinación a presentarse en los Oscars. Exactamente. Si sigues la pista, la verdad más profunda de todo esto es imposible de ignorar. Como el calentamiento global no se trata de un evento aislado, sino de una serie de acontecimientos que ocurren a lo largo de los años y crean un sistema que ha buscado desautorizarme. Primero por ser afeminada de pequeña y después como mujer transgénero andrógina. Es un sistema de opresión y disminución de oportunidades para los trans que el capitalismo ha usado para aplastar nuestros sueños, dice ella. Contundente. Contundente. Bueno, bellísima obra, y ese disco Hopelessness que saca en 2016 es hermoso realmente, ya con más inclusión de momentos electrónicos, de música electrónica, bellísimo. Quiero, ya porque estamos llegando al final, quiero mencionar un artículo que encontré, lo encontré solo en inglés, pero me parece que vale la pena leerlo, quienes quieran, que se llama 100 maneras fáciles de hacer que el mundo sea mejor para las personas trans. Y tira como 100 piques para todos los paques como nosotros, para todas las personas cis, que nos ponemos a hablar de la comunidad trans. Tira como 100 piques de cosas que podés hacer para que el mundo sea más amigable para las personas trans, y me pareció que está bueno recomendar este artículo. Lo vamos a linkear igual. Buenísimo. Pero está en inglés, perdón. Capaz que lo, sí, me envalentono y lo traduzco. Una pegada. Se los recomiendo mucho. Es un artículo de Vice que se llama 100 maneras fáciles de hacer que el mundo sea mejor para las personas trans. Y nos vamos a despedir escuchando un texto que se publicó en un pequeño libro llamado Poemorio Transpirado. Me refiero a la artista Susie Shock, que ella se autodenomina artista trans y sudaca. Ella nació en Buenos Aires en 1968. Ha estado en Uruguay muchas veces. Yo la he visto varias veces acá. Viene habitualmente. Recientemente estuvo por acá. Sí, no sé si en la Semana de Arte Trans, exactamente. El texto de Susie Shock es Yo, monstruo mío. Y nos vemos el miércoles que viene con Alguien tendrá la culpa, edición 5. Yo, monstruo mío, Susie Shock. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua,

chier avec la rage.